con la fiesta, amigos. Bien dice fiesta, amigos, porque nos encontramos con puros amigos, socios comerciales como Miguel, director de desarrollo de mercado de Volaris. Miguel, muchas gracias, es tu casa, ya sabes, has venido varias veces. Y bueno, si quiero que nos platiques con qué te has topado en esta reactivación, sé que has andado por todos los diferentes estados viendo la reactivación que han tenido todos los estados. Y sí, ¿qué viste aquí en Mazatlán? Que Mazatlán y Sinaloa es tu casa. No, yo sé, Oscar, primero que nada, muchas gracias a ti, a todo el equipo, a todos los sinaloenses que nos reciben siempre muy bien. Sí, estuvimos en la semana pasada en varios estados de la República y el Fiesta Amigos encajó perfecto para venir a platicar con gente de la industria y ver cómo estamos reactivando. Me da mucho gusto ver un Mazatlán bastante movido, con gente llegando y con planes para el futuro, ¿no? Nosotros como Volaris ya tenemos un 70% del regreso de la capacidad y Sinaloa nos ha quedado mal con nuestros vuelos ya reactivos a Culiacán, Mazatlán y Mochis, conectándolos principalmente con Ciudad de México, con Tijuana y con Guadalajara. Entonces la verdad es que pinta un cierre de año pues mejor. La verdad es que ya llevamos más de 6 meses donde hemos estado batallando toda la industria, pero creo que uniéndonos y trabajando en conjunto vamos a poder salir de esta. Y pues bueno, Mazatlán un excelente destino y nos llevamos a esos planes que hemos estado platicando para tener un muy buen 2021 y cerrar lo mejor que se puede este 2020. Gracias por la invitación y gracias a todo tu equipo de nuevo. No, muchas gracias, Miguel. Y ahorita lo que hablaba de los planes, estuvimos platicando aquí el subsecretario Juanjo Ruiz, Miguel y un servidor, porque tenemos que sumar esfuerzos y nos interesa mucho el Bajío. Siempre hemos tenido y hay que reconocer las áreas de oportunidad que tenemos como destino, y el Bajío es una muy importante. Y estamos ya en plática, ya estuviste en la mañana con Alonso de... Estuvimos con operadores turísticos, Naturleón. Naturleón. Y entonces tenemos que hacer cómo juntar el Bajío, y Volaris está dispuesto también a poner un avión para esa ruta y juntar con todos los atractivos que tenemos en Mazatlán, con béisbol, con ahora con Primera División y con toda la oferta turística que tenemos en todo el destino, pues lo vemos muy factible. Vamos a trabajar ahorita, ya se tuvo una plática con un operador, vamos a tener otra plática mañana con otro operador ahorita en la noche para amarrar este proyecto, pero vienen cosas buenas. Qué bueno, bienvenido Miguel, que estás aquí, y estoy seguro que este proyecto lo vamos a llevar a cabo. Bueno, pues esperemos que sí, pues bueno, a planear y a ver cómo nos depara el 2021. Muchas gracias. Y de parte, Miguel, tú lo conoces, de parte de nuestro gobernador Miguel Ordaz Copa, muchas gracias a ti, a Volaris, por acompañarnos en esta fiesta, amigos, y ver con muy buenos ojos a Sinaloa para el futuro del turismo. Dale, llegamos a saludos al gobernador. Claro que sí. Bueno.